Ariel Irigoyen, presidente de AFCASMU, que también está participando de esta movilización y paro de PIT-CNT en esta jornada. ¿Con qué reclamos llegan ustedes a esta movilización de esta mañana, Ariel? Bueno, estamos todos prácticamente con el mismo reclamo de los ajustes que plantea el gobierno o las variables que plantea el gobierno, las cuales rechazamos. La rechazó el PIT-CNT y la rechazó, a ver, la rechazó el PIT-CNT en general, pero también la rechazaron la FUS en la dirección nacional que tuvimos. Y bueno, y en ese marco dejamos establecidos otros elementos para discutir, para llevar planteando. Dentro de esos están las movilizaciones. En particular esta movilización del PIT-CNT, que es con un paro de 9 a 13, AFCASMU, su Asamblea General, resolvió con estos elementos que tenemos para esta movilización, más los elementos centrales que tenemos en nuestro sindicato o en nuestro lugar de trabajo, fue que resolvimos extender el paro a 24 horas. Así que en este marco estamos ahora acompañando esta actividad y otras actividades que ya tenemos resueltas para los próximos días. Hoy teníamos resuelto una pintada de muros, pero debido al fallecimiento del compañero Gerardo Canosa, jubilado del CASMU, militante o socio honorario de AFCASMU, resolvimos suspender o posponer por una semana esta actividad para acompañar los restos de Gerardo a su última morada. Es cierto eso también, Ariel, pero a nivel, digamos, interno del CASMU, ustedes, ¿cómo sigue la situación? La audiencia conoce, hemos hablado muchas veces con ustedes, el relacionamiento con la empresa y demás, las instancias de negociación, ¿qué novedades han surgido? Bueno, lo que tenemos ahora fue la convocatoria de la Dirección Nacional de Trabajo, de la DINATRA, para una mesa tripartita para el día 18 de este mes. Y bueno, estaremos atentos a eso y estaremos atentos también a los cambios que se han suscitado en el CASMU, en el marco de las directivas, donde cambiaron a gerente general y a otro director técnico por otras autoridades. También tenemos que reorganizarnos lo que es las reuniones con los interventores y bueno, y ver un poco, analizar cómo esos cambios, qué influyen, qué afecta y si hay otros cambios que teníamos entendido que iban a haber. Pero bueno, en ese marco tenemos diferentes ámbitos, diferentes líneas de acción y iremos cubriéndolas todas. Lo que tenga que ver con la DINATRA, allí estaremos, lo que tenga que ver con las actividades resueltas por nuestro sindicato en la Asamblea General y obviamente los cambios que se están dando a nivel de jerárquicos de la institución. Así que, como nosotros lo resolvimos, lo hemos hecho siempre. Nosotros diálogo vamos a tener siempre y siempre estamos abiertos al mismo, pero tampoco que nos mojen la oreja. Bien, Ariel, muchas gracias. Es un placer.